Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, mañana todo vuelve a comenzar. Pero hoy con este frío invernal, la nieve casi cae por las ventanas. Vení a divertirte, vení a escuchar ¿Para dónde corres? El 94. ¿Cómo anda, Cristian Anteca? Muy bien. Qué bien que lo escucho. ¿Se escucha bien? Pero divino lo escucho. ¿Cómo anda? Recuperando el aire. Qué suerte. ¿Cómo tuvimos que correr? ¿Por el frío? Por el frío, sí. Marcelo sigue corriendo. No le avisamos que la vuelta terminaba. Y sigue corriendo, qué sé yo. Que corra. Total, claro. Nosotros vamos caminando, dice la canción, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas están pasando en este país? Siento como que volví de las vacaciones. Y resulta que el martes pasado estábamos acá festejando el Día del Amigo. Qué buen programa nos dejó Gabriela recién, por favor. Pero bueno, volvamos a esto. Sí, estamos en sí. El programa 94, el cementerio. El cementerio. Qué nombre, ¿no? ¿Qué querrá decir cementerio? Porque es con C, ¿no? Algo de claro, es con C, así que no tiene nada que ver con el semen. Pero es raro. Qué sé yo. Sigo insistiendo, qué loco esto de la quiniela, de haber un número para todo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le va, señor Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, acá extrañando a Malena, que está de vacaciones, se nos fue una semanita, el martes que viene, martes miércoles, porque este es un programa de miércoles. Ya. No están ni Malena ni Marcelo. Pero Marcelo porque está corriendo, Malena está de vacaciones. No sé dónde fue, creo que está en el Tíbet. Nepal. En Nepal, me parece que sí, porque ella es media budista, ¿viste? Entonces, se fue a lavar ropa allá al al río Tánger. Y no le queda nunca blanca, ni por más que le ponga azul para la ropa. ¡Qué bárbaro! Ella lava con jabón Ninsul. ¿Se acuerda del jabón Ninsul? No lo conozco. Usted porque es joven, ella, nuestra voz. ¿Qué es? ¿Como un jabón blanco? Yo ¿un pan acuerdo, blanco? Un jabón en polvo. Que el primero, uno de los primeros jabones en polvo. Tipo como el Granby. No, más viejo. El Granby fue último. Como el Skip. Paremos de hacer esto. No, hagamos marcas de jabones. Como el Ariel. Claro, jabón flotadores. El Dry. El Dry. El primer jabón en polvo que salió fue el Ninsul. Y después el que le siguió fue el Zorro. Ah, el Zorro. Exactamente. Que estaba muy económico el Zorro. Claro, porque se tuvo que volver a reflotar, no sé. ¿Cómo le va, Carla, la joven, la niña, la señorita que hoy vino como atravesada? Cruzada, estoy cruzada. Está como Nico Moggia también. Nico Moggia está igual, me parece. Sí, son un cortocircuito. No debe ser por el club que son hincha los dos, ¿no? No, fue porque le dije que lo quería matar. Ay, bueno, y lo amenaza. No lo diga al aire, por favor. ¿Cómo anda, Carla? Mal, atravesada, de mal humor. Así que hoy no es mi día. Bueno, pero le gustó el tema del cementerio. Me encantó porque amo los cementerios. Encuentro paz, me producen algo lindo. No, me pasa al revés con la iglesia. Debo tener el demonio adentro, no sé, porque dentro de la iglesia me sofoco, quiero salir corriendo, no me gustan. ¿Y usted siente así que se pone como, se contorsiona cuando va a la iglesia, se tira al piso y hace como un ocho con el cuerpo? Le agarra como epilepsia. No, claro. Todavía no me pasó eso, pero bueno, en el cementerio encuentro paz, no sé por qué. Yo estuve el fin de semana en Victoria pescando y sabe que hay una abadía de los monjes benedictinos, no sé cómo se llama, yo poca religión, pero fui porque me parece apasionante las iglesias, o sea, como edificación y como estructura. Y hay dos iglesias muy importantes, la del centro de Victoria y esta que está como en las afueras, que en realidad con las personas que fueron no tenían mucha onda con la religión, iban todos a comprar dulce, licor de huevo, esas pelotudeces que venden en esos conventos, y hablaban todos bajitos, ¿sí? ¿Por qué había que hablar así? Digo, pará, loco, que esto es un shopping, no es esto una iglesia, si venden más cosas que, claro, que fe. Pero bueno, así que le gustan los cementerios. Sí, sobre todo el de Recoleta, me apasiona. Fui un montón de veces, sola, con visita guiada. Me encantan todas las historias, me las conozco casi todas. ¿Sabes que el que está muy bueno para ir es el de la Chacarita también? El cementerio de la Recoleta es uno el segundo cementerio monumental del mundo después del cementerio de Génova. Ah, mire, sabe que en Chacarita hay visitas guiadas también porque está el mausoleo de músicos, de tango. No sé, hay como cosas bastante interesantes. No, yo, no sabía eso. Yo la verdad que prefiero, cuando salgo a pasear, prefiero otro lado. No, yo, sí. Habla, Cris. No, yo paso casi todos los días por el cementerio de San Antonio de Padua, sí, que es el cementerio de San Miguel. Ah. Pero paso. Es San Miguel, pero está en San Antonio de Padua. ¿Eh? No, está en San Miguel, justo en el límite. Se llama San Antonio de Padua. Se llama así el cementerio. Claro. Está justo en el límite, entre justo la calle que lo costea al cementerio, divide San Miguel y José de Paz. Ah, bien, es para el otro lado eso. Creí que en San Antonio de Padua, allá en Matanza, ¿no? Ah. O cerca de Matanza, qué sé yo, ya no sé dónde. Yo la Chacarita iba cuando era chiquita y me ponía a jugar entre medio de los nichos. Ah, qué lindo, es fresco. Me gustaba, sí. Vio que en el verano hace fresco ahí en el cementerio. Hubo varios casos de dengue porque la gente pone flores con agua y se produce dengue. Y claro, no los cambia el agua y claro, ahí se produce el... Es cosa bizarra para mí lo del cementerio. Me parece que la verdad que tener unos terrenos tan grandes en la ciudad, con gente muerta adentro, no sé, como que da impresión, ¿no? No, sí, está bueno. Yo está no, bueno. No, a mí me gustaría viajar por todos los pueblitos de Buenos Aires y conocer el cementerio de cada pueblito. Yo cuando vivía en un pueblito allá en el interior, en Corrientes, íbamos al cementerio porque estaba la Cruz Mayor ahí. ¿Qué es la Cruz Mayor? La Cruz Mayor es una cruz que se alza en todos los cementerios donde uno le reza a los muertos. Porque acá en Buenos Aires no se estila mucho, pero el 11 de noviembre, cuando es el Día de Todos los Muertos, veo que en México hay fiesta. Sí. Bueno, en el interior también es como mucha fiesta con eso. Entonces cuando uno está lejos de su pueblo, va al cementerio de su pueblo, a la Cruz Mayor, y le reza como que la cruz que abarca a todos los muertos del mundo, ¿no? Están todos ahí. Claro. Ah, claro, en México hacen como un ritual... En la mesa se ponen comida y no comen los que están ahí. Es para los muertos. Cuando vengan. Uy, sí, te retentás. Claro. ¿Y vos, qué te pasó vos con los cementerios? Bueno, la verdad que no es un lugar que me guste mucho. ¿No te gustaría ir a jugar entre los nichos? No, bien, claramente no. ¿Y a vos, Cristian? No me gusta. No te gusta. No me gusta. A mí tampoco. He ido alguna vez porque tuve que acompañar. No me gusta ni tampoco ir a los velatorios. A mí tampoco. No, los velatorios ni en pedo, no me gusta ni ahí. Perdón, pero a veces uno tiene que ir, qué sé yo. No, es que yo, o sea, a veces, qué sé yo, por casualidad, por circunstancia, perdón, de la vida, qué sé yo, se falleció mi abuelo y fui básicamente a acompañar a mi viejo, porque, o sea, si no me gusta, no, me parece algo, algo raro. Yo coincido con vos, pero bueno, a veces uno tiene la obligación de ir. De acompañar a otras personas que van. Pero yo, por ejemplo, no volvería al cementerio. Es un tema medio extraño, complicado. Medio, sí, complicado. Pero como estuvimos en vacaciones de invierno, ¿sabes dónde fui? Al ex zoológico. Vio que el zoológico no existe más como zoológico, es un ex zoológico, aparte... ahora se llama Parque, el Ecoparque, no sé qué. Fui a ver las ratas. No sabe qué hermoso las jaulas repletas de ratas que hay. Sí, ¿en sí, serio? Basura, murciélago, sí, sí. Animales no hay. Pero bueno, como quedó toda esa suciedad. Se murió el dinosaurio Bernardo. Está como Susana. Claro, el dinosaurio vivo de Mirta, de madre de Susana, se murió. Y Mirta es un dinosaurio, pero está vivo todavía. Y decía que se murió el rinoceronte, se murió la jirafa. Y hay ratitas por todas las jaulitas. Así que contento la gente del barrio tan cheto que es el de Palermo, ahí, República de la India. Por ahí, muy contento. No. Pero bueno, cuando el gobierno de la ciudad se haga cargo, capaz que tenemos suerte. El domingo hice zapping y vi al dinosaurio ahí en Canal 13. ¿A Pie Grande? Ah, Pie Grande también. ¿A qué dinosaurio? Ah, Mirta lo vio. Sí, y hay quilombo con Mirta, ¿no? Yo no estuve mirando. Estuvo en la mesa, estuvo Mariano Martínez, Alejandro Lerner. Hicieron como un concierto ahí con Alejandro Lerner. ¿Mariano Martínez? Sí. ¿Qué canta ahora? ¿Y te acordás que cantaba en la serie que decía: yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo? Solcito Marchesi. Claro. Exactamente. Y usted sabe que Alejandro Lerner le había hecho una canción a Mirta diciendo que era revieja. Ya la hemos pasado acá, De Mediodías con Amor se llamaba. Ah, sí, y no le gustaba, ¿no? Se enojó muchísimo. Años sin hablarle estuvieron. Él le tuvo que ir a pedir perdón y todo eso. Pero bueno, qué sé yo. Complicado el tema del cementerio. Complicado. Hay gente que no le gusta el cementerio, por eso no va. Ella es una. Tengo lo de Pie Grande también. Sí, a ver, me cuenta. ¿Qué es Pie Grande? No, es Oriana Sabatini, que genera polémica en las redes. Sin duda es una de las mujeres más bellas del país. Su delicadeza y sensualidad enamora a cualquiera que la mire. Hasta que publicó una foto descalza y comenzó el bullying social. Ni Shaquille O'Neal se animó a tanto. Una foto de Sabatini está causando mucha polémica en las redes sociales y no es para menos. La modelo publicó una foto sin nada en los pies y parece que calza más que un vikingo. Viejo, qué malos que son. Por un 44, ¿quién? ¿Qué sé yo, no? Es que hay muchos hombres que le dejan de gustar a las mujeres cuando le ven los pies. ¿Usted dice? Sí, sí, hay yo muchas creo que cosas. Los pies son algo así como... Es importante, ¿eh? Sí, es importante, sí. Es parte del cuerpo. Mi papá decía que podía ver una mujer muy hermosa en el colectivo, pero lo primero que hacían era mirarle los pies y si no le gustaban, ya le dejaba gustar la mujer. ¿Y las manos? No, no me hablaba de las manos, no sé qué. No, pero ¿usted qué opina de las manos? Y yo ya dije la otra vez, no me gusta la gente que tiene las manos con mugre abajo de las uñas. Yo soy muy obsesiva, me las corto bien cortitas porque no me gusta juntar mugre. Bien, bien. Pie grande. O sea, un mecánico... Es importante el movimiento de las manos. Las manos son, funcionalmente, digamos, son como una extensión directa del cerebro. Hay una conexión muy estrecha entre la actividad cerebral y la actividad de las manos. De manera tal que uno puede leer un discurso, a ver, uno puede escuchar a alguien con un determinado discurso y puede observar en sus manos, y también las manos tienen su propio discurso. Es interesante. Es muy interesante, sí, sí, sí. Yo no puedo manejar las manos y hablar al mismo tiempo. Nos quedamos callados porque... ¿Vos decís? ¿Y qué hace mientras hablas? Háblame lentamente, soy rubia. Claro. Sí, no tengo el cabello rubio, pero soy una rubia tarada, sí. Bien, qué sé yo. Hay gente que habla con las manos o que con las manos dice más de lo que dice con la boca, ¿no? Sí. Qué sé yo. Pensaba en Sabatini, ¿no? Con esa mamá tan gorila era obvio que tendría esa pata, ¿no? Con respeto a los gorilas, ¿no? Sí. Con la venezolana, dice usted. Sí, sí. Se dio cuenta de eso, hablando de venezolana. Esa es una señora que vino acá a matarse el hambre en todo sentido. La pegó igual. Pues muy linda, bueno, pero bastante jodida. Pero digo, ¿se dio cuenta la cantidad de hermanos latinoamericanos que están siendo ocupados a trabajar en este país? Cada vez hay más desempleo, despiden más personas de los organismos públicos, de las pymes. Pero, por ejemplo, cuando vos vas a la cadena de cafetería, que es de un alfajor famoso de Mar del Plata, ¿no te atiende un argentino? No, son todos colombianos, venezolanos, le dan trabajo a ellos. Sí, de América, o sea, del norte de América, que no es Norteamérica, sino del norte de América del Sur, ¿no? Sí. No sabemos bien de qué, pues no ando preguntando, no, tampoco me molesta, no es que estoy discriminando, pero me llama la atención. Hoy me llamó la atención que fui a cargar combustible antes que aumente, y también me atendió un señor con un acento latinoamericano. O sea, ya estaba acostumbrado a llamar por teléfono a Telefónica o a Telecom y que te atienda, oye, checo, ¿de, sí, dónde, sí, ¿de dónde me estoy hablando acá? De Barraca. ¿Qué es Barraca? ¿Cómo que es Barraca? Claro, porque el tipo vive en, no sé, en Surinam, en la Guyana francesa. Odio cuando llamo y no les entiendo a nadie y me termino enojando y le digo, no te entiendo una mierda. ¿Y, ah, mierda? Sí. ¿Pero por qué me dices así, chica? Encima que me hablas así, me estás garcando. Pero, o sea, pero yo te estoy tratando de solucionar, le pude solucionar. Sí, me saca, tengo ganas de cruzar el teléfono y matarla. No sea malo, no sea mala. Hoy está en un ambiente asesino. Sí, hoy estoy asesino. Te hago un poco chileno, voy paseando todo el continente. Bien, de los creadores de Muki se filtró el apodo despectivo que Nicole le puso a Viciconte. Uy, está reencajetada con Viciconte. ¿Viste cómo está esa mujer? Pero ella lo dejó al pobre ella, poroto. Ella, claro, y eso ahora es lo que yo no entiendo. Ay, porque no sé, bueno. Todos recordarán el conflicto entre Nicole y Pampita, del cual se supo el apodo muy despectivo que la rubia le había puesto en aquel momento a la joven modelo. Ahora, una amiga de Cuero destapó la manera en que la ex del jugador nombra a su actual pareja Mica. Una amiga de Fabián Cubero y ex amiga de Nicole, porque viste cuando uno se separan los amigos también. Unos te quedan a vos, otros le quedan al otro. Y qué quilombo, porque vos no querés ser mala onda. Pero bueno, tenés que ser fiel a tu amigo. Sí, de un lado te vas a poner. Claro, siempre uno se pone de un lado. Por eso uno cuando se separa pierde el auto, la casa, los amigos, es un quilombo. Bueno, vuelvo con el tema. Ex amiga de Nicole fue entrevistada exclusivamente y contó cómo le dicen la falsa vegana. ¿La falsa vegana? ¿Pero por qué? La falsa vegana, y no sé. No sé por qué le dice la falsa vegana. ¿Usted me está escuchando a mí? Sí. Y no sé por qué le dice, entonces. La verdad que no sé. Pero no es tan hiriente lo que le dice. Yo me lo tomaría como de quién viene. No sé, lo que pasa es que Cubero, por ejemplo, y capaz que come carne, se hace la vegana y se come, está la, comiendo se come la milanesa, un pancho, sí, bueno, un cerdo, puede ser entero. Cubero, vuelvo con la familia, ¿eh? Sí. Cubero, según contaron en Intrusos, el futbolista habría recibido un teléfono de una empleada doméstica que le había choreado el teléfono anteriormente, pero ahora se lo devolvió porque no pudo desbloquearlo, y encontró imágenes de alto voltaje donde Nicole Neumann es protagonista. Entonces él iba a ir a la justicia. Nuevo escándalo podría explotar entre Nicole y Cubero, ya que el futbolista había encontrado fotos muy hot en el teléfono de su celular. Uy, sí. Se le armó, hay algo raro con Nicole. Cubero se enoja mucho con lo que ve, habla con su abogado, dice un periodista. Era en un smartphone que tenía la hija, no saben las fotos que encontraron, ampliaremos. ¿La hija encima? Parece. No sé, estas noticias que vienen en este diario. Pero bueno, qué sé yo. Nos vamos a escuchar un temita. ¿Tiene ganas? ¿Qué tiene ganas de escuchar? Este tema va dedicado a Carla, que no le gusta. Odio ese así tema. Está más contenta en el día. Odio la Bertuí. No, que el viernes van a venir al hospital. Me voy a ir antes de que toquen. No, ¿qué es escucharlo? La Bertuí Bergarabat, mi caramelito. Sonando. Acá, en la gráfica. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara, y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme entero con vos. O quizás en un auto han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar poco. Y tal vez amando, y ha pasado mi hora. ¿Quién robó mis años? Cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. Sí, escuchamos un caramelo mientras nos chupeteábamos un topolín. Uy, un topolín, qué lindo recuerdo. Con sorpresa. Sí. ¿Qué golosina le gusta a usted? A mí me gustan un montón de golosinas, los malvadiscos, usted, los yumi. ¿Usted se enfrenta a un kiosco esos 24 horas, vio esos gigantes? Yo quiero todo. Eso, ahí está. Pero tengo mi preferida, los yumi, los malvadiscos, el trillot, el águila, me encanta. El trillot no sé qué es. Viene en alfajor y viene en chocolate, como el cofre. ¿Es una marca? Sí, ah, sí, sí. Yo le cuento, cuando yo fumaba tenía problemas para comprar cigarrillos, ¿sabes? No me gusta parar en cualquier kiosco a comprar cigarrillos. Entonces cuando encontraba un kiosco que me gustaba, compraba capaz que 10, 12 atados de cigarrillos. O por ejemplo compraba en la YPF, que podía comprar con tarjeta. Entonces los tenía en el baúl del auto. Y iba armando como mi kiosco de cigarrillos en el baúl del auto. Ah, mi novio hacía lo mismo. Claro. Tengo entendido que los cigarrillos no le dejan gran ganancia a los kiosqueros, sino que son un buen gancho para que la gente compre golosinas, que es lo que les deja ganancia. Claro, exactamente. Ahora sí, porque te cobran un adicional. ¿Cómo adicional? Sí, te cobran un adicional, más de lo que valen. ¿Los cigarrillos? Sí. Ay, claro, me olvidé que estábamos en un gobierno de libre mercado. ¿Usted qué golosina le gusta, Álvaro? No me gustan las golosinas. ¿Ninguna? No soy dulcero. ¿Usted cuando iba al dentista y le decía no coma chicle, se le pudre los dientes? No, diría que lo que más me gusta son los chocolates. ¿Chocolates? ¿Alguno en especial? Y los amargos. Amargos. ¿Se acuerda del Aero? Sí, lleno de burbujitas. Exactamente. ¿Y el Soufflé? También. Uy. Era lo mismo. Después fueron los mismos, pero en un principio eran como competencia, el Aero y el Soufflé. Sí, como no me voy a acordar. Qué bueno. El Jack con sorpresa, pero Jack antes... venía con un juguetito, ¿no? Claro, antes que aparezca Ricky Marky. No, Ricky Ford, digamos. Ay, el Jack. Yo le compraba eso a mi sobrinito porque venían todos los muñequitos de los Simpsons. Yo tenía los Titanes en el ring. A mí me encantan los muñequitos en el, los muñequitos de los de Jack. Hay gente que colecciona eso. El sí. Topolino. Y pagan fortuna. Usted estaba bajando de la terraza que fue ahí a tomar fresco. Pero hablamos del Topolino, así empezamos. ¿Cómo le va, Cristian Bolívar? Bien, bien. Ahí me fui arriba a tomar un poco de aire, ¿viste? Porque estaba, tenía que recuperar el aire. Sí, ya lo estamos recuperando. Pero, ¿cómo anda? ¿Qué golosina le gusta? A ver. Mira, no soy muy golosinero, pero... más. Pero de vez en cuando me dan ganas, así como una ansiedad de comer golosina y me compro unas Mogul, ¿viste? Algunas gomitas o... Antes me gustaba el Mecano. Ah, la tuerca esa, ¿viste? Sí. De chocolate con adentro dulce de leche, estaba buena. Y bueno, vámonos con un chicle Bubalú, ¿le parece? A la tanda, ¿tiene ganas? No, con un chicle bolita. Y bueno. Que viene en bolita. No discrimine, por favor, vámonos. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Con la conducción de Marcela Portillo y Ariel Weinman. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Punto de Partida. Información, entrevistas y la mejor música. Punto de Partida. Conduce Lucas Molinari. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, volvimos. Y hoy a las 17 horas vamos a marchar pidiendo justicia por Santiago Maldonado. No nos creemos que se ahogó, no nos creemos nada. Un año de la desaparición forzosa como figura en la causa, ¿no? De Santiago Maldonado, hoy a las 17 horas, porque ya es hoy miércoles, primero de agosto, marchamos. ¿Cómo pasó julio? Volando. Sí, la verdad que impresionante, ¿eh? Parece ayer que era primero 9 de julio. Vino corriendo. ¿Vino quién? Corriendo. Ah, creí que Correa. De Corriente. De Corriente por A, en donde te conocí, Correntinita y Botú. ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? A todos los chicos del espacio Ñamboé. Ñamboé. Ñamboé allá en Bellavista. Es un espacio donde hay cultivo de plantas nativas, huerta orgánica y un centro de formación también. Y ¿cuándo va a venir con la plantita de raicheta acá a la radio para una ensaladita? Una ensaladita, con ajo, ¿no? Raicheta con ajo y oliva. Uy, va sí. Como piña, con el hambre que tiene ya Álvaro. Ahora pinta las Lincoln, espere un cachito. Bien, ¿qué hacen en esa huerta? Cuénteme. Usted que va todos los domingos, sábados, digo. Bueno, ya lo terminé el curso. Ah, ¿lo terminó? Lo terminé, sí. Muy bueno, la verdad que son muy buenas personas, enseñan muy bien. Y bueno, yo me puedo dedicar también a enseñar, porque es el curso, lo hice para eso, digamos, para perfeccionarme y el día de mañana, como me dieron clases a mí los promotores de huerta, que no solamente hablamos de huerta, pero sí en relación a eso, puedo yo informarme mejor y dar clases a los que van a hacer el curso como lo fui a hacer yo. Bien, o sea que si nosotros queremos decirle a la gente del oeste, sería sí. Que quiere hacer un curso de huerta orgánica, de plantas medicinales, plantas nativas. ¿A dónde tiene que ir? Trasplante y demás, hacer todo tipo de botánica al espacio Ñamboé, que queda en Munzo y Corrientes, en la localidad de Bellavista. Bellavista. A 5 cuadras de la estación Muniz. Bueno, ¿y tenemos un teléfono, un mail, algo para...? Sí, pero bueno, se lo doy la semana que viene. La semana que viene. Aguante, usted vaya a buscar mientras la lapicera del papel y aguante que ya venimos. La que viene ahora... recargada es Carla. Tema aborto. Carlos Reutemann confirmó que estará en la sesión y anticipó que votará en contra. Dijo, siempre tuve la misma decisión, no varié ni un milímetro. Porque siempre llegaba tarde. Sí. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción. Bueno, una pelotudez. Una chontada. Bueno, ¿qué espera de Reutemann? Hoy estoy terrible con las malas palabras, pero bueno. Estoy cruzada, hay que entenderme. Está entendida. De esta manera se afianzan los votos de quienes rechazan la norma que tiene media sanción en diputados y de no variar el panorama, todo indica que la ley se estancará en la Cámara Alta. De estar todos los senadores presentes, 72, cualquiera de las dos posiciones necesitan 37 votos para prosperar. Sin embargo, se espera que haya algunas ausencias y Lucida Crexel ya anunció que se abstendría. Por lo que con 35 bancas, las celestes podrían hacer caer la norma. Qué vergüenza, la verdad que... La verdad que sí. Unos reaccionarios que ayer estuvieron en... O anteayer... Una marcha en Olivos. Claro, presionando. Sigo sin entender por qué la gente no entiende que estamos hablando de una ley. Que sí. No es una obligación, no es que te vamos a abortar obligatoriamente. Te vamos a obligar a abortar, claro. Uno puede elegir qué hace y si tiene conciencia de que no quiere abortar, bueno, lo tendrá. Peor la diputada correntina que los compara con cachorritos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es complicado. Justamente esa gente que cada vez pide más leyes, más cosas penales para los pibes, o sea, es esa misma gente que después rechaza que haya una ley, nada más que sea una ley, no se está pidiendo otra cosa. Yo sigo observando, o me parece ver, que se plantea la cosa en términos de aborto sí, aborto no, como si uno estuviera a favor o en contra del aborto. Yo creo que cualquier persona sensata no está a favor del aborto. Desde ya, eso... va de suyo que no es así. Acá, como yo veo la cosa, el tema es sí o no, el aborto no, si es tema, sí o no la vida de esas mujeres que van a terminar haciéndose ese aborto sí igual, o sí, claro. Y en condiciones infrahumanas. Sí. Entonces el punto no es si estamos de acuerdo o no contra el aborto, con el aborto. Yo creo, como dije hace un minuto, cualquier persona sensata no está de acuerdo con el aborto. El tema es si estamos de acuerdo o no con la vida de esas mujeres. Y en el momento de hacerlo o no hacerlo, cada cosa influye y me parece que en los contextos de las personas y las relaciones con las personas, no en todo momento uno puede pensar igual sobre una misma situación, ¿no? Es un país muy retrógrado, no piensan. O sea, el tema es si lo quieren legal o lo quieren clandestino. Si hablan de que hay una vida desde la concepción, si es así, bueno, a ver, digo, ¿se pierden dos vidas legalmente? ¿Entonces clandestinamente no se pierden dos vidas? No, porque como es ilegal no existe, ¿entendés? Como si no sale en la televisión no pasa. Es así esto. Esta gente, o sea, los reaccionarios, esto que vos decís, funcionan así. Si es legal, entonces, porque hay legalidad, entonces va a haber. Y como si fuera ilegal, no hay. Para las mujeres solventes, con dinero, sí, la ilegalidad tiene una ventaja, que es algo que ellos la viven como una ventaja muy importante, que es el silencio. Nadie se entera. Exactamente, porque es ilegal. Nadie se entera. Esa gente va a querer que siga siendo ilegal para que no dar a la luz las cosas que le ocurren. Sí, yo pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente de esa que está en contra de que salga una ley han evadido esa ley? Y ese pacto de silencio que hay hace que nadie hable de nada. Porque, claro, ¿qué médico va a jugar su matrícula y su carrera diciendo no? Esta que hoy está, esta cualquiera, ¿no? Está diciendo no. Acá vino y se lo hizo, ¿no? Es complicado, muy complicado. El 8 de agosto todos vamos a estar en la vigilia. Sí. Recordándole a los senadores que son empleados nuestros, que los votamos para que estén ahí, para que voten lo que la mayoría quiere, no una minoría sectaria. Por supuesto, es como dice mi hermana, que abran las puertas y que se fijen cuántos verdes hay y cuántos celestes hay. Que el pueblo está pidiendo... Y es la mayoría. Lo que pasa es que esa gente vive para adentro, no para afuera. Sí, totalmente. Bien, Cristian. Bueno, durante su show, Charlie entonó el hit contra Mauricio Macri. Mientras cantaba Inconsciente Colectivo, el rockero citó el tema del verano y fue contundente. El público emocionado ovacionó el momento. A sala repleta y en el medio de su recital, el músico insultó a Macri mientras cantaba en la Plaza de la Música de Córdoba. ¡Qué genio! Fue muy loco porque el presidente había estado ese mismo día en Córdoba inaugurando una automotriz y a la noche Charly García tocaba y pasó esto. ¿Qué dijo Macri Gato? ¿No sabés? No, Mauricio Macri la puta. Eso que dicen todos, yo no lo dije, ¿eh? Ah, sí, sí. Así que bueno. No sé. ¿Usted qué más tiene, Carla, por ahí? Camus, el hacker, habría intentado suicidarse en la cárcel. ¿Quién? Luego... Camus, es conocidísimo. ¿Albert Camus? No, Camus, no sé cómo se llama, no. No tengo esa información. Yo tampoco, no sé ni sé quién. Que es el hacker. Bueno, habría intentado suicidarse en la cárcel luego de confirmarse su procesamiento. El jueves pasado, la Sala 2 de la Cámara Correccional y Criminal Federal confirmó el procesamiento de Camus por trata de menores. Según la versión de su defensa, esta no es la primera vez que intenta quitarse la vida desde su detención el pasado 11 de junio. Fuentes penitenciarias no quieren confirmar la versión, alegando que Camus es un interno de Prisma, sector donde se encuentran los detenidos con problemas mentales y de adicciones, sobre lo que recae el secreto profesional. Sin embargo, el doctor representante del supuesto hacker lo confirmó por medio de Infobae y agregó que lo intentó con una hoja de afeitar. ¿Qué existen las hojas de afeitar? Sí, existen. ¿Sí? Sí, sí. A mí no lo sabía. Creí que no existía más. Yo también no sabía que todavía existían. No, es raro. ¿Qué tiene Álvaro? Yo acá tengo algunos datos interesantes respecto al ejercicio físico. Bien, vamos a correr. Es lo que me hace falta. Ventajas y efectos beneficiosos del ejercicio físico. No, es un tema que nos importa a todos. Los expertos recomiendan que los adolescentes hagan 60 minutos o más de actividad física de moderada a vigorosa cada día. Aquí hay algunas razones. Por ejemplo, el ejercicio es bueno para todas las partes del cuerpo, incluyendo la mente. El ejercicio hace que el cuerpo fabrique endorfinas, unas sustancias químicas que nos hacen sentir más felices y en paz. El ejercicio puede ayudar a algunas personas a dormir mejor. También puede ayudar a algunas personas que padecen una depresión leve o que tienen baja la autoestima. Además, el ejercicio puede dar a la gente una verdadera sensación de logro y orgullo por alcanzar determinadas metas, como por ejemplo batir un récord personal de 100 metros llanos. También el ejercicio puede ayudar a tener mejor aspecto. La gente que hace ejercicio quema más calorías y se ve más tonificada que la que no lo hace. De hecho, hacer ejercicio es una de las partes más importantes de mantener un peso saludable. Y un par de cositas más. Por ejemplo, el ejercicio ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Hacer ejercicios para mantener un peso saludable reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Y el colesterol también baja, ¿no? Sí, exacto. Estas enfermedades, que antes se daban mayoritariamente en los adultos, se están volviendo a ver con frecuencia en adolescentes. Y por último, otro ítem que aclara esto es que el ejercicio ayuda a envejecer bien. Quizás no le parezca importante ahora, pero su cuerpo se lo agradecerá más adelante. Cuando sea viejo. Las mujeres son especialmente proclives a un trastorno llamado osteoporosis. Es una descalcificación de los huesos. Cuando envejecen, enferman de osteoporosis. Esto es muy común. Y sobre todo las que fuman. Los estudios han constatado que los ejercicios implican cargar con el propio peso. Por ejemplo, como saltar, correr, nadar o andar rápido, ayudar a las chicas y a los chicos a mantener fuertes los huesos. Bien, si usted tiene frío es porque le está bajando el colesterol, súbaselo. Yo creo que también es primordial en el deporte hacer una concientización y fomentar el deporte en las escuelas, ¿no? En los grados de primaria, secundaria. Se hace en muchos lugares eso. Porque, ¿qué pasa? Al estudiar, uno hace sedentarismo también, porque estás sentado estudiando y no haces deporte. Y quizás, bueno, teniendo gimnasia y fomentando el deporte en las escuelas, quizás los alumnos se enganchen en... Igual me parece que hay que fomentar el deporte desde un lugar distinto, porque yo me doy cuenta que históricamente, a nosotros cuando íbamos a la escuela nos habrá pasado, a los pies de ahora le pasa, que no está bien, no tiene buena prensa el deporte. Como que es algo aburrido, como que son pocos los pies que van a gimnasia divertidos, con onda. Van porque le ponen media falta, porque quedan libres, porque después en enero... Digo, hay pibes que prefieren faltar todo el año por el frío que hace, en las condiciones de mierda que hacen gimnasia muchas veces, y que después en diciembre, que hace calor, les tomen una pruebita... De correr, de resistencia. 20 minutos. Eso pasaba antes. Claro, y ahora también. El problema son las medias faltas. Ese también es un tema. Pero si no, porque no le encuentran onda en las escuelas. No, es como muy sacrificado. Exactamente. En vez de que sea algo placentero, descubrir que hace bien al cuerpo y todo, ¿no? Es que algo que los motive a engancharse. Claro, es jodido. Yo no sé, bueno, si esto. Sí, perdón. Bueno, a mí lo que pasaba en los últimos años en la escuela. Que había, ponerle un torneo a fin de año, que se hacía en el Cenar, acá al lado de la cancha de River, sí. Que se llaman los CONI, que eran torneos de vóley, de handball, de softball, y lo que hacían era, o sea, entrenar, o sea, ir a gimnasia todos los días, y había como una competencia de que después sabías que en noviembre, ponele, venía el torneo, entonces vos te tenías que poner a punto para que te seleccionen, para ser hermano común seleccionado. Claro, que algo que te motivaba. Claro. Bueno, eso es lo que falta, sí, Carlos, ¿qué me quería decir? No, que todos los ítems que leyó Álvaro son para mí. Sí, los tendría que hacer. Tendría, ¿no?, que empezar a ponerlos. ¿Por qué no vamos corriendo cuando salimos de acá? Vamos corriendo. Vamos, sí, al hospital corriendo. Bueno, a mí me interesó leer esto porque no creo que sea solo para vos, Carla. Creo que sea, es para todos. Es para todos. A todo el mundo le toca esto. Esto yo no sé si cuenta como la noticia que usted dio, pero dice: joven terminó en el hospital después de practicar sexo oral a un hombre bien dotado. La verdad que no sé si esto es gimnasia, pero bueno, la noticia que se gimnasia bucal. Claro, la noticia que se convirtió en viral tiene como protagonista a un joven de 19 años quien terminó en un hospital luego de practicarle sexo oral a un muchacho que conoció en una discoteca y que parece que estaba muy bien provisto. ¿Cómo llegó a tanto? Increíble, pero cierto. Freddy Alanis, un joven de 19 años, está en boca de todos. Qué gracioso, está en boca de todos. Por su percance, que resulta inverosímil. El joven terminó en el hospital luego de la práctica del sexo oral. Que parece

Dicen que hay besos de esos que te los dan y resucitan a un muerto. Y si a mi tumba os acercáis de visita el día de... El traje que estrené, que estrenaré, todavía no está plantado. Qué lindo, qué linda metáfora, ¿no? Sí, como todas las metáforas de Sabina. Bien. Son increíbles. Tiene información. La revelación del psiquiatra que más conoce a Robledo Puch. Amo toda la historia de Robledo Puch, o sea, amo toda la historia de los asesinos seriales, así que por eso lo voy a leer. El perito Osvaldo Raffo examinó 25 meses al llamado Ángel Negro. El forense dictaminó que era un psicópata cruel y desalmado. A días de estrenarse la película El Ángel, cuando la historia del joven criminal vuelve con fuerzas, habla el hombre que se metió en la mente del asesino serial que sacudió a la sociedad argentina en la década del 70. Le dijo que mató a más de 20 personas. Raffo, perros mató. Todo, sí. Mataba todo. Raffo le hizo una serie de test y un largo cuestionario que fue de su infancia a su condición sexual y anotó en su cuaderno. Su mímica es amanerada, exagerada y pueril. Años después, Puch desmintió la escena en que Raffo lo entrevistó y dijo que Raffo era un psicópata que inventó todo para tener prensa y agregó que él jamás pudo haber dicho algo así. Ahora va a estar la película, ¿no? Sí, la quiero ir a ver. Ya le dije a mi novio que me lleve como un perro, ¿no? Con la correa. No, no sé. Usted vaya como quiera. A verla, sí, porque... Pero mi sueño siempre fue entrevistarlo en la cárcel y hacer un guión para que alguien haga una película. Y yo tengo ahora a mi sobrina, que es que está por recibirse de directora de cine, y me cagaron. O sea, me cagaron la historia. Pero sí, puede haber otras. Se adelantaron y me hicieron la película justo ahora que mi sobrina está estudiando. Qué bárbaro. Sí, no pegó una. ¿Qué decía Álvaro? Nada. No, creí que me decía algo. Sí, ¿tiene información? Sí, bueno, no, le quería decir que hay una película que salió ahora que se llama Fragmentado. Esa quiero verla también. Que está buena, es de un loco que tiene 25 personalidades diferentes. Qué lindo. Sí, está interesante. Es de Nimalayan, el director. Del director de... Ah, el de Sexto Sentido. El de Sexto Sentido, sí. Viene polémica de fútbol. Sí, rapidito, porque nos corren los albatros. Los futbolistas que tuvieron problemas con la justicia por acciones ilegales. Lejos de la cancha y cerca de la cárcel, los casos más resonantes son los de Messi y Cristiano Ronaldo. Opa. Que por evadir impuestos estuvieron a un paso de ir a prisión. Los jugadores que también hicieron vínculos con los carteles de narcotráfico. Esta semana el portugués Cristiano Ronaldo arregló pagar cerca de 22 millones de dólares al fisco español para evitar pasar 2 años de cárcel. Otro madridista, Luka Modric, tras salir subcampeón de Croacia de Rusia 2018 y haber salido elegido el mejor jugador del Mundial, sigue en el ojo de la tormenta mientras continúa un proceso por presunto falso testimonio tras ser acusado de recibir ilegalmente en 2008 el 50% del valor de su pase del Dinamo de Zagreb al Tottenham de Inglaterra, en una operación orquestada por el magnate del fútbol croata Smajic. Vamos a seguir la semana que viene con esto, porque hay muchos. Tengo más. Uy, yo tenía un tema sobre Messi, qué lástima que se nos terminó. Rápido. A ver, pará que lo busco. Bueno, y entonces me está apurando y qué sé yo, no sé. La desatinada estrategia de Jerry Mina, un jugador colombiano, para hacerse amigo de Messi y Suárez. Contó cómo fueron sus primeras semanas de entrenamiento en el Barcelona, etapa en la que no solo debía demostrar que estaba a la altura del plantel, sino que además debía encajar en el vestuario. Para romper el hielo y comenzar a dialogar con los referentes del equipo, decidió armar una competencia de tiros libres con Lionel y con Luis Suárez. Y dijo, cuando llegué para generar un buen ambiente, empecé a apostar con Messi y Suárez para ver quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Yo era para verlos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros. Fui a laburar para ellos. ¿Qué? Y si yo laburaría para ellos, o sea, por Messi cualquier cosa. ¿Vos le cobrarías a Messi? No, le pagaría. No, pero este que le cobra para tirar tiro libre. Yo, Además, Messi me parece que anda sin billetera, no sé. Nos tenemos que ir, ¿no, Nico Mogia? Sí. Nos están apurando. Nos vamos con el programa 94 del Cementerio, con Cementerio Club. Club Pescado Rabioso. Nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que se hayan divertido. La semana que viene vamos a volver peor, hoy, con toda la fuerza. Claro, hoy, 1 de agosto, no se olvide ir a la marcha y el estreno de la película sobre Santiago Maldonado de Tristán Bauer. Imperdible, ¿eh? Buenas noches a todos. Chau.